pone pausa. Bueno, me tiene que decir su nombre y la edad que tiene. Juana Montalbano. Sí. Y el día 18 de este mes cumplo 73 años. Ya falta poquito. Bueno, entonces estábamos hablando de lo que íbamos a comentar sobre la radio. ¿De qué se acuerda? ¿Cómo era la primera radio que tuvo? Hoy a la tarde. Bueno, la primera radio que tuvo mi mamá, era de la radio comunes, redondas arriba, cuadradas abajo. Sí. Y después con el tiempo, como mi mamá era una mujer progresista en ese tiempo, para los años que eran, ella le gustaba progresar mucho a pesar de que limpiaba casas. Entonces llegó a comprarse un combinado, que se llamaban antes, grande, como de 1,5 metros. De un lado tenía la radio y del otro lado tenía para poner los discos, que eran los discos grandes, que le llaman, no me acuerdo cómo se le llama ahora, los discos grandes de negro. Los discos de pasta. Eso mismo, claro. Eso eran los discos que tocábamos nosotros. ¿Y dónde estaba ubicado? Porque era por ejemplo, grande, digamos. Claro, eso era una cosa grande porque nosotros primero vivíamos en una pieza que era donde teníamos la radio. Como fuimos adelantando, gracias a mi mamá también, porque teníamos a mi papá, pero él no era mucho de progresar. Entonces ella después alquiló la sala, vivíamos en un conventillo de 11 piezas, y la sala era para el que mejor estaba. Bueno, todo lo primero que salía se lo compraba ella. Entonces compró el combinado y lo puso en un rincón que teníamos una ventana grande que daba a la calle. Vivíamos Río Bamba, 1654, que era la vereda más angosta de Rosario, que salió una vez en el diario, una foto, y ahora ya no está más porque hace cosa de un año y pico que una sobrina mía hizo tirar todo abajo, y ahora toda la cuadra está ya con la vereda normal, desconocida. Claro. Yo llego allá y para mí ya no es, claro, ya no es más mi casa, no es la casa de mis padres, ¿va? Y como sigue viviendo mi hermana, un sobrino, todo en departamentos distintos. ¿Y qué manejaba la radio, su mamá? Porque no, solo cualquiera aprendíamos lo que queríamos. ¿Era fácil de usar? Sí, sí. No, aprendías el dial y nada más, el dial que le decíamos, que era todo con botones, era más fuerte, más espacio, y cambiar el dial al que escuchaba mucho alrededor del mundo, desde Buenos Aires. Después de acá de Rosario, escuchábamos mucho todas las novelas de acá Rosario. Estaba, por ejemplo, Norberto Blesio, que murió ya hace unos años, Fábrega, creo que era el que se llamaba, algo así, que era un... Por la radio lo escuchaba y parecía que era un tipo buen mozo, que se lleva un peticito, pobre, que no valía nada. Aparentaba otra cosa. Pero hacía el del hombre de la rosa, el zorro y qué sé yo, todo eso hacía. Después a Copes, que trabajó mi hermano, le gustaba mucho la radio porque él le gusta cantar, entonces trabajó con Copes en varias novelas, que Copes ha ido a comer a mi casa, a mi mamá, en la sala. De las cosas así de Rosario, todas las novelas, todas. No de ir a verlas al teatro. Sí hemos ido a ver cuando venía alguno de Buenos Aires. ¿Se podía ir a ver esas mismas obras? Esas novelas de acá de Rosario te las daban en todos los pueblos. A lo mejor no las daban, muy raro que la dieran en Rosario. Claro. Pero te nombraban, cuando te nombraban, todos los pueblos, todos los pueblos. ¿Y se acuerda si lo que escuchaba, o sea, la novela que escuchaba tenía algún efecto de sonido? Todo. ¿Sí? Todo, el caballo, la puerta, todos los ruidos, completos. O sea, era como, le faltaba nada más la imagen, digamos. Nada más que la imagen de la televisión, porque vos te escuchabas y a vos te parecía que la estaba viendo. Por ejemplo, de Buenos Aires, algunos ni se deben acordar. Nosotros escuchábamos, se llamaba Gran Pensión del Campeonato, que vos te imaginabas que era una pensión donde vivía la dueña con una hija, y que se llamaba del campeonato porque todos los hombres que vivían era cada uno de un club. Por ejemplo, estaba el de River, el de Boca, el de Newell, el Central, el de Racing, bueno. Entonces cuando era todo el año, cuando terminaba, porque antes era una vez al año, no era como ahora en dos partes, como hacen apertura, sí, toda macana, sí, al revés, porque tendría que ser apertura, en cambio ahora te hacen clausura cuando empieza y apertura cuando termina, está todo hecho al revés. Bueno, si sale eso va a estar bien. Está bien. Está bien. Y después te hizo una crítica constructiva. Y entonces eso, por ejemplo, cuando terminaba el año, el que salía campeón se quedaba con la chica que era la linda de la pensión. Claro. Bueno, eso lo todos los domingos. Eso era a las 12, de 12 a 1 estaba. Antes que empezaran los partidos, porque los partidos empezaban a las 4 de la tarde. ¿Y se transmitían como ahora algunos de los partidos? Y los partidos eran a las 4 de la tarde, todos juntos. Claro, como no había televisión. Claro. Entonces todas las 4 de la tarde, cada cual estudiaba, le gustaba escuchar de su cuadro. Nosotros, por ejemplo, en mi casa somos todos de Central. Claro. Todos somos cuatro hermanos y mi mamá, el único que era de Ñuble, era mi papá, pero no hablaba para nada de Ñuble. Así que pues, somos todos de Central. Toda la familia completa. Así que a las 4 los domingos era... A las 4 eran los partidos. Vos pasabas por donde pasabas, todas las radios prendidas escuchando partidos. ¿Y otro horario así también que era el momento en que todo el mundo escuchaba la radio? Bueno, esperá. Yo te anoté algo mientras estaba acostada hoy en la siesta. Muy bien. Por ejemplo, a la noche, a la mañana también escuchábamos, se llamaba Complaciendo su pedido. Era una pareja que se llamaban Severito y Clarita. Era una pareja, un hombre y una mujer. Y se llamaba el programa Complaciendo su pedido. Y la gente llamaba. El que tenía teléfono, él pedía las piezas que pasaran. Ah, claro. Que pasaran. Nosotros no, porque no teníamos teléfono. Uh-huh. Bueno, después te dije que estaba muy lindo, duró muchos años. Complaciendo su pedido duró muchos años. La gente lo extrañó, la verdad que lo extrañamos cuando se terminó. Después Norberto Blesio que daba sus novelas, que se lo escuchábamos a la tarde, a Fábregas lo mismo, a Cope igual. Después escuchábamos a la noche, todas las noches, de lunes a viernes, llegaba a las 8 de la noche, sí, prender la radio y poner Alfredo de Angeli. Que tocaban tres tangos, como dos tangos y un vals, uh-huh, como dos tangos y una milonga, que estaban con Julio Martel, Carlos Dante, y cuando venían a Carrosario nosotros lo íbamos a ver. Nos parábamos frente al escenario y no nos movíamos de ahí porque no bailábamos, ah, porque éramos locuras. Tengo fotos autografiadas por eso. Todo, con mi nombre y todo. Con Julio Martel, que me dijo, dice, qué linda que sos, me dijo. Ah, muy bien. Y después terminaba, por ejemplo, de Angeli, que eran 15 minutos, uh-huh, y empezaban los Pérez García, se llamaban, que era una familia. Sí, está conocida. Claro, que eran 15 minutos también, que tenían todos los problemas. Por eso todo mayormente, el que se acuerda dice, este tiene más problemas que los Pérez García. El que se acuerda. Sí. Y después estaba la familia Falcón, que ya después la empezamos a ver por televisión. Claro. Pero esto era todo de la radio. Ajá. Y en el tema de la política, ¿se trataban temas políticos en la radio? Y muy poco, que yo me acuerde, era poco. Uh-huh. Nada que ver ahora. No, nada que ver. Lo único de lo que yo me acuerdo perfecto era cuando, por ejemplo, cuando murió Evita, que durante el tiempo que duró Perón hasta que lo sacaron, eran las 8:25, la radio decía hora en que 8:20:25, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. Todas las noches decían eso. Ah, quedó grabado ya en... Sí, todas las noches decían eso. Quedó hasta que después lo sacaron a Perón. Uh-huh. Después, por ejemplo, los chicos en la escuela tenían que escribir cosas así de Perón, llevar cosas de Evita. Uh-huh. Fue un poquito, a pesar de que nosotros éramos un poquito de Perón, porque ¿viste? Te daban la sidra, te daban el pan dulce, un número, le íbamos a la comisaría, le íbamos a buscar. Después daban a la noche, se llamaba, el que escribía se llamaba Arsenio Mármol, que daba unas novelas divinas, que las daba a las 10 de la noche. ¿Y esa novela, por ejemplo, de qué era? ¿Romántica? Así, todas de amor. Todas de amor. Nada voy a poner, claro, lógico, en radio no se iba a ver nada como erótico, así como va. Porque no se podía, porque si no se ve, claro, te podía dar cuenta más o menos, pero era todas románticas. Yo me acuerdo siempre por una que se llamaba Amalia, se llamaba la novela, que era una novela preciosa. Pero llegaba a los horarios eso, y vos pasás, íbamos corriendo a hacer un mandado, vos veías las ventanas, si era verano, las ventanas abiertas, que eran todos con las ventanas así a la calle, todos con la radio prendida en el mismo lugar. Claro. Era que nadie dejaba de escucharla. Y después, ¿qué más era? Bueno, la Fabiana Falcón era de allá de la televisión, ya simplemente María, que yo también la vi, y cerca de 40 años, también por la televisión, que fue para mí la mejor novela que hubo, que por la Irma Roy. Y después por la radio, los domingos, a las... la daban cuando terminaba... me parece que era cuando terminaba... o cuando ya había terminado la pensión del campeonato, daban la revista Dislocada, se llamaba. Trabajaban los cinco grandes del buen humor. No sé si viste alguna película, porque después empezaron a hacer películas. Puede ser. Cuando quedaron los cinco, que eran los cinco grandes del buen humor, empezaron a hacer películas. Pero mientras empezaron a trabajar en la radio, que se llamaba la revista Dislocada. Ese era el humor. Ese era todo humor. Todo humor. Todo cómico. Todo cómico. Un humor. Era hermoso, sano. Sano. Sano. Como lo que yo decía, por ejemplo, por televisión, ver a Calabró, claro, ver a Balá, al otro, ¿cómo se llama? El otro viejo también que murió, pobre. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Buenísimo. Bueno, de gran presión en el campeonato. Y después las novelas de... las novelas de Rosario, que te dije, que trabajaba Norberto Blesio, Fábrega. Y de la música, lo que habíamos dicho, era el tango. Claro, el tango. Nosotros era mucho del tango. Y después, por ejemplo, cuando ya nació Carlito, a él empezó a gustar Palito, que yo tengo todos los discos guardados ahí, todos de Palito. Claro. Los tengo todos guardados. Que son de pasta, pero ya después ya venían un poco más. Y vals y todas esas cosas también, un poco. ¿Pasaban en la radio? Sí, sí, todo, vals, milonga, tango, todo. Era las más músicas que se escuchaba. Y si no, el jazz. Pero el jazz, por ejemplo, nosotros íbamos al baile, que íbamos a un baile que todavía el club existe, que se llama Benur, que tiene el Vázquez, no el Benur de Rafaela, Benur de acá, que está en Tuzango. Entre España, nos queda a dos cuadras donde nosotros vivimos. Claro. Vivimos, digo, porque sí, para mí es como si siguiera viviendo. Sí, sí. Y íbamos y empezaba el baile a las 9 de la noche. Uh-huh. Y terminaba a las 2:30. Y había típica, que le llamaban típica, los que tocaban los tangos. Uh-huh. Con su escenario. Y la jazz tocaba media hora cada uno. Terminaba uno, subía al otro, terminaba el otro, hasta que se hacían las 2:30 y ahí se terminaba el baile. Nada que ver con ahora que los chicos tienen que entrar a las 2 de la mañana. Sí, no, ni a hablar. Las 3, bueno. Estamos todos en por eso me daba bronca todo eso, porque si era lo mismo, uno se divertía igual. Más sano era todo más sano. Y era muy lindo, por ejemplo, el jazz, porque se usaba mucho, a mí me gustaba mucho las trompetas. Ajá. Por eso, por ejemplo, con la Estela Raval me gusta porque ella usa mucho las trompetas. Entonces, esas bandas que estaban en los bailes también a lo mejor podían estar en... Estaba, por ejemplo, en la radio, Blanca, en vivo. Sí, en radio, claro. Sí, en sí. Vivo, ya. Hemos ido, por ejemplo, a Radio Nacional, que está en la calle Córdoba, que tiene escenario y todo. ¿A quién hemos ido a ver ahí? Bueno, después de varios años fuimos a ver al gordo que murió ahora, que tengo fotos también sacadas con él en el Mar de Plata, acá en Rosario. Bueno, me gustaba tanto el tango. Ahora en este momento no va a salir tanto que me gusta y... Está bien, ahora cuando le guardo. Ahora va a aparecer el nombre. Sí. Después yo era, ¿cómo le llaman ahora? Las chicas que van mucho atrás de los artistas, no fan, ahora le dicen fan. Era, ¿cómo le dicen? Una seguidora. Sí, pero no, otro nombre le dicen. Me gustaba mandarle, por ejemplo, yo le mandaba carta, por ejemplo, de María Dubás, ni sabe quién era. No. Bueno, le mandé una vez una carta para que me mandara una foto. Y como no la recibí dentro del mes, le mandé otra. Claro. Resulta que dentro del mes me mandan esa y después me mandan otra, ya dedicada para Juanita, con todo cariño. Un poco no tenés tiempo, si no yo te hago mirar todo lo que tengo guardado de los artistas, que tengo ahí autografiado y todo. Y por ejemplo, cuando me contabas que ibas a ver las bandas, ¿en ese mismo momento se transmitía en vivo a la radio o no? Sí, también, claro. Y lo mismo que ahora hace unos cuantos años que íbamos a ver a los cantores ahí a Radio Nacional, que porque yo creo que es la única radio que tiene escenario. Claro. Que es como un teatro. Como un teatro. Claro. Así que hemos ido a ver a varios artistas ahí. ¿Y había pocas emisoras o no? Y estaba, por ejemplo, la principal, estaba el ET1, que no existe más, la del ET8. Que yo ya viviendo acá, hace cosa de 18 años más o menos atrás, yo mandaba, no tenía todavía teléfono, me hice amiga de Acoglani, se llamaba un muchacho buenísimo que se murió, pobrecito joven, que estaba con Julio Bacaflor, que es el que hizo la bandera más larga. Ajá, sí. Bueno, y con Estramazo, y que le pasaba la quinela, lo escuchaba de noche. Era la única radio, escuchaba la radio porque la escuchaba ellos, ¿eh? Ajá. Se llamaba La Policía que faltaba. Entonces yo le escribía una carta, iba, se la llevaba hasta la casa, que sabía dónde vivía, le ponía mi nombre, le hacía un verso. Ajá. Tengo un montón de cosas así, alto, escrito que le he mandado a ellos. Lo que yo le daba, después yo lo repetía y lo tengo todo guardado. Entonces abajo le ponía Juana Montalbano, La Bolilla, Canalla. Ajá. Le ponía yo. Ellos ya sabían que era yo. Entonces, como no tenía teléfono, podía. Y los otros que tenían teléfono, la llamaban. Claro, nada más, directo. Claro. Y, por ejemplo, cuando apareció el televisor, ¿qué pasó con la radio? Y ya la radio ya se fue perdiendo. Completo. Uh-huh. Escuchamos, por ejemplo, ahora, por ejemplo, ¿ves? La tenemos acá. Porque él a la mañana, lo primero que hace mi marido, es pone que tenemos la tango, se llama. Ajá. Porque es todo tango. Hay uno nomás que habla una hora, que habla de política un poco, pero después está... ¿Cómo se llama? Este que es el abogado. Que es canalla también. ¿Es de Canal 3? No. Ah, ¿cómo se llama? Está en contra de Scarabino ahora, está con Vesco. Me escapan los nombres, ¿viste? No hay problema. Ah, pero entonces como que se trata de seguir manteniendo... Claro, está por ejemplo de 10 a 12, todo tango. Te explica el día ese, el que nació y el que murió, uh-huh. Te habla todo de ese cantor, o de ese que tocaba el bandoneón, o del que tocaba el piano, uh-huh. Todo lo que pasó ese día. Ayer, por ejemplo, fue el día del tango, que era el día 11. Entonces fue mucho lástima que cayó, si no hubiera sido hoy una fiesta, porque como este hubiera sido una barbaridad. Pero como cayó domingo. Claro. Después no. Otra cosa no me acuerdo. Si vos tenías algo anotado. Por ejemplo, con el tema de la publicidad, porque ahora en la radio hay una programación, digamos, y en los cortes hay toda publicidad. Sí. ¿Cómo hacían para...? Sí, publicidad había, lo que pasa es que no había tantas casas como hay ahora. ¿Y cómo eran esas publicidades, se acuerdan? Y por ejemplo, las que más nos acordamos, que decía Casa Muñoz, donde un peso vale dos, decían. Ah. La de los trajes, que claro. Todavía existe, creo. ¿Era un mismo locutor el que la decía? Sí, casi siempre, sí. ¿Y no se acuerda si estaban en vivo? Sí. Todo en vivo, sí. Sí, después, después en la radio estaba también cuando escuchábamos antes que estuviera en la televisión a Cacho Fontana, mucho también, cuando me empezaron a dar Odol por la radio. Hace unos cuantos, ya añade, antes que estuvieran por la televisión. Ajá. Y bueno, a ver qué nos quedó. ¿Y qué, a ver, por ejemplo, qué, o sea, cómo diferencia, digamos, lo que fue antes y lo que es ahora? De la nostalgia, digamos. Y de cosas, sí. Porque yo veo ahora cosas malas. Para mi edad, yo veo cosas malas. Porque, viste, yo por ejemplo, le digo a mis nietos, encima se lo he dejado escrito, digo que tengo el orgullo, no sé si es un orgullo, porque como ahora los novios viven antes de casarse, y yo para mí, como nunca tuve novio, para mí mi único novio, mi único hombre es mi marido. Nunca tuve novio, mis nietos no pueden creer que yo haya sido vergonzosa. Y yo les cuento que yo digo, estaba el café en la esquina, en Riobamba y España, que nadie me iba a decir nada porque eran todos del barrio, todos amigos, amigos de mi hermano, que tengo dos hermanos varones, mi papá que iba al café, todo el barrio. Mira si me iban a decir piropo y me iban a decir algo. No, yo estaba segura de eso que no. Pero me daba vergüenza pasar por ahí. Entonces agarraba, daba toda la vuelta así, y así, así, y me iba para el almacén así. Y si de casualidad una de esas, mejor de vuelta, a lo mejor pasaba, de vuelta, en una de esas. Y si no, me volvía, de la vergüenza que me daba. Era por demás de vergonzosa, tímida. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser que vos hablás, como vos, con todo lo que vos sabés, cómo puede? Y bueno, los años te hacen cambiar. ¿Y cómo dice, sabés? Digo que lo único que hice fue la primaria. Yo no hice secundaria porque no quise yo, porque yo era la más chica y la única que podía haber ido a estudiar, gratis aunque sea, porque mis nietos, los otros tres, no han ido paga porque han ido todo gratis, todos van a la facultad pública, sin pagar, pública. Y yo podía haber ido, y mi hermano, el día que le dije que yo no quería ir más porque yo tenía que quería trabajar, porque las chicas, mis amigas trabajaban y enfrente había una fábrica de masitas, yo quería ir a trabajar, casi me mata. Eran otros tiempos. Claro, no, esa fue la única que podía estudiar, que nosotros no fuimos, que tuvimos que ir a trabajar, pero yo quería trabajar, quería tener mis pesitos. Entonces como que le dan así una... que se haya perdido lo de la radio, digamos, le da nostalgia que... Sí, de cosas por lo sano. Eso es lo que rescata. Claro, claro. Por lo sano que era todo. Biondi era el otro. Biondi era. Que era sano. Vos te matabas de la risa que eso estaba en la televisión. Primero estuvo en la radio de muchos años atrás. Pero cuando fue que empezó la televisión era todo tan sano. Vos te matabas de la risa, pero... nada que ver, por ejemplo, cuando fue dormido, vos te matabas de la risa, pero vos sabías que todo lo que hacía era todo demasiado pícaro, sí, por demás. Sí, no sé bien. No, eso, o sea, más que nada su experiencia, digamos, con la radio, una buena experiencia. Sí, yo para mí sí. Y para todo, digamos, para toda la gente de esa época. Sí, para todo. Porque yo, por ejemplo, tengo mi hermana, que mi hermana es de los curados, por ejemplo, también éramos todas fanáticas, por ejemplo, de Alfredo de Angelis. De él nos gustaba todo, Arienzo, todo. Pero de Alfredo de Angelis era nuestro favorito. Y ella, en cuanto ve, escucha algo, enseguidita. Claro. Y si no, me llama. Mira que está. Y tengo una amiga de enfrente. Ahora viene a la casa de ella, que nos criamos juntas, fuimos a la escuela juntos, bueno, todo. Y en cuanto me ve, ¿te acordás cuando íbamos a ver a Julio Martel y a Alfredo de Ángel? Lo primero que me dice, lo primero. Claro. Ella extraña todo, extrañamos todo eso. pero no, atrás no puede volver. Y no, no se puede. ¿Quién era el cantor? ¿Qué me decía? El cantor que más me gustaba en el tiempo que era de la radio, que más me gustaba era Julio Martel y Carlos Dante. Fueron para nosotras, era para todas las chicas, fueron los mejores. Y después con los años ya nos gustó más Jorge Valdés, porque ya no estaban más. ¿Y qué otros nombres de músicos? Y el músico D'Arienzo, Pugliese, después nos gustaba mucho cuando empezaba a tocar el bandoneón el que canta, que está gordo ahora, por el que canta, la voz le sale. Lo fuimos a ver una vez a Mar del Plata, que la verdad que estaba muy bien. Ahora no me acuerdo. Pero en general era toda música de acá, digamos. Todo, era nada, todo tan... Nada de afuera, no. Salvo el jazz, digamos. Sí, jazz, pero era jazz propiamente de acá, que era todo... No sé, usaba mucho la trompeta, la jazz... bueno, una era la típica y la otra era de jazz, ¿cómo le decíamos? Sí, de jazz, nada más que eso. No decíamos otra palabra. Sonaban por lo menos 5 o 6 trompetas, que estaba, por ejemplo, había una que se llamaba la Casa Blanca, el otro era los panameños, se llamaba, que era de verlo, como si lo estuviera viendo arriba del escenario de Ben-Hur. Claro. Después nosotros hemos ido mucho al club A Buen Orden, que nos daba la vuelta así de casa, pero íbamos a los Pini, ya eso ya era otra cosa. Y por ejemplo, ¿qué cosas llegaban? ¿Noticias de afuera? Nada de noticias. Muy poco. No nos enterábamos casi de nada. A lo mejor los más grandes se podían haber copiado, no, nada que ver. Ahora que instantáneamente vos pones crónica, ponele, porque yo... Sí, el día domingo lo tengo a crónica permanente. Sí. El sábado a la tarde igual. Y te enterás de todo, ¿no? Todo, al instante. Nada que ver. Sí, mismo la radio. Prendés ahora la radio, claro, y te cuentan todo, claro, lo que está pasando. Pero la radio, viste, tienen la radio, creo, tienen crónica todo prendida. Sí, te das cuenta enseguida cuando están hablando, te das cuenta de la manera que hablan y que están mirando crónica. Sí. Y todo lo que pasa, claro. Sí, te das cuenta. Y volviendo al tema de Perón y eso, ¿Perón usaba la radio para, o sea, se dirigía al pueblo, digamos? Y sí, nosotros fuimos un primero de mayo, fuimos con mi papá y mi hermano el mayor. Fuimos que fletaban los trenes, todo gratis. Todo gratis. Era una locura, la gente era una locura. Tener que subir a esos trenes, no sé, cómo volví viva o cómo volví sana. Okay. Y yo tendría en ese tiempo, a lo mejor tendría 11 años. Okay. Entonces mi papá dice, ¿para qué tan temprano? Porque tenía que salir él y Evita al balcón. Entonces dice, ¿para qué tan temprano? Entonces, vamos a caminar un poco, que ninguno conocíamos Buenos Aires. Okay. Yo, que era chica, menos, mi papá tampoco. Pero fuimos los tres caminando, nos metimos en una confitería que había un escenario con una típica tocando tango. Entonces pedimos café con leche, nos sirvieron un platito con masa, y según la masa que vos comías, te cobraban. Así. Entonces después volvimos de nuevo, que era una calle, para mí era una calle que era... con techo, no sé qué calle de Buenos Aires puede ser. Y que no era muy lejos de la plaza. Claro. Que muy lejos no nos podíamos haber ido porque... Y de ahí ya nos fuimos a la plaza, que después ya lo fuimos, sí, a Perón y a Evita cuando salieron al balcón. Y entonces, ¿se dirigía a ustedes por mediante qué emisora, por ejemplo? Porque era Y era Radio Nacional. Radio Nacional. Ya, todo. Todo. Una vez que agarraba Radio Nacional, chao, porque tenía que cortar todo. Y como al principio, cuando fue de la televisión, que era el 7, ¿cómo se llama? tiene el otro nombre, bueno, sí, Canal 7, bueno, tiene el otro nombre. Una vez que lo ponían ellos, tenían que cortar todos los canales. Claro. Porque ya una vez que hablaba él, ya era así. Fue, digamos, ¿se acuerda si fue el primero como que utilizó la herramienta de la radio, digamos, para...? Y que yo me acuerde, me acuerdo si Balvin también, me parece. Parece que Balvin también. Que para mí lo sentí siempre como una buena persona. No por ser política, porque la política no me importa, pero de persona, de ver cómo era como persona, por ser que yo era chica. Era de ver la persona que me gustaba. Bueno, y no sé si tiene algún otro comentario que quiera hacer sobre la radio, alguna idea, lo que quiera. Sin compromiso. Claro, no sé, porque yo... Y después escucho el día sábado porque mi hermano es vicepresidente de la mutual de los municipales, y entonces a él lo graban. Ajá. Los días jueves o viernes, y los sábados de la mañana a las 9 de la mañana la Radio Corazón lo pasa a las 9 de la mañana, entonces escucho hasta que él termina. Si no, después ya después la apago. La música moderna no. Después escuchar a que canta en inglés, ver ese Operación Triunfo, eso no vi ninguna ni la pienso ver. Todo lo que sea cantado en inglés, no. A pesar de que mis nietas son locas porque están, saben cualquier cantidad, las dos del otro. Luciana sabe algo, la de Carlos algo sabe por la escuela, porque la escuela le enseña. Pero las otras fueron a aprender aparte. Entonces saben mucho de inglés. Además, la segunda, la última, da clase. Alguna ahora está preparando a una chica. Y la otra que sabe más, que ha mandado, que te manda el diploma de Cambridge, qué sé yo, sí. Esa no le gusta enseñar. Claro. Nada. Esa está estudiando ciencia política. ¿Y a usted no le gusta? Y claro. A mí inglés, nada de lo que sea en inglés, nada. Y te sé algunas cositas que le digo yo, mira, ¿qué dice ahí? Algunas cositas, lo mismo que el italiano. Nunca supe, sin embargo, a mi nona no sabía leer. Cuando yo iba a la casa de ella, me hacía leer la carta que le mandaba la hermana de Italia. Claro. Y yo le decía, sí, porque acá dice así, así, así. Sin saber, más o menos me la rebuscaba. Sin haber ido, habiendo hecho nada más que la primaria. Bueno, entonces quedamos acá. Sí, de todo lo que vos querías preguntarme. Sí, está todo bárbaro. Lo que se acuerda. De lo que es, claro. Porque si a vos te queda algo como para preguntar... No, si a usted le queda algo por decir... Porque en una de esas después digo, ay, ¿por qué no le dije esto? Lo que hoy me iba acordando lo fui anotando, ¿viste? Está bien. De la revista de Locada te dije que eso es lo que pasaba a la radio, que eso nos divertía mucho porque estaba a mediodía, la gran pensión de campeonato lo mismo, la novela de la noche, que era la 10 de la noche, que la daba Arsenio Marmo. La escuchaba todo Rosario, la escuchaba todo eso. Bueno, entonces dejamos acá. Bueno, ya si estamos. No tenés más preguntas.